Escritoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? Compositoras en Radio. ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? ¿Qué fue su alma? ¿Quién te hizo volver? Muy buenas noches. Programa número 12 del año 2021. Esto es Compositoras en Radio. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hoy nos escuchan, somos muchísimas. Sí, como corresponde. A 2 metros cada una. Eso, estamos a distanciamiento, ya podrán ver los redes luego. Pero bueno, la bienvenida a esta noche de programa, programa 12, como les decía, de este año. Recordemos que este programa de Compositoras en Radio está desde el año pasado. Y que es un bello espacio que se gestó a través del colectivo Compositoras de Entre Ríos. Acá vemos 5 compañeros de ese hermoso colectivo trabajando para que ustedes puedan saber todo lo que está pasando de la música y de las composiciones de tantas mujeres en Argentina y en América. Y bueno, este programa está hecho por las compañeras Analía Bosque, Adriana Brucelario, Judith León, Paola Núñez y quien habla, Ana Contreras. ¿Y Eli? Y Eli Zarrot, que nos está en este momento, ella hace toda la parte de logística interna y nos ordena. Un besito para la Eli. Bueno, contarles que bueno, el colectivo nace el 2018 y que venimos trabajando de manera alternada entre talleres, conciertos, ciclos, festivales. Hace poquito tuvimos festival de compositoras acá mismo en este espacio que nos cobija, que es nada más y nada menos la Casa de la Cultura, y esto es Casa Radio. Casa Radio, que empezó hace unos años, dos años ya. 2 años de y Casa hace Radio. Hace 2 años que estamos en Casa desde Radio. Desde el inicio, desde el inicio. Aparte hay un montón de programas que pueden luego buscar ahí para que se enteren de todo lo que pasa en Casa Radio. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Te cuento que para comunicarte con nosotras tenés que escribirnos a 343-509-4207. 343-509-4207. ¿Por qué nos vas a escribir? ¿Porque te querés comunicar con nosotras? Porque con calma con los mensajes, con calma. O sea, traten de no colapsar. Porque sos compositora y tenés una obra espectacular que querés que el mundo todavía no conoce y que necesita conocer. Y nosotros les pasamos por la radio. Por supuesto. Porque vas a saber cuál es la consigna que tenemos. Ah, obvio. Perdóname. ¿Y el premio? El premio es un disco de Ana Contreras, de su disco Aitué. Contanos, Ana, ¿qué significa Aitué? Bueno, yo antes de eso voy a contar que estoy de full festejo porque hoy vuelvo a la locución de este programa hermoso, que me moría de ganas, así que bueno, con todo viene el disquito. Aitué es una palabra mapuche que significa tierra amada o lugar amado, que sería como el pago. Y el disco, eso, tiene canciones de composición propia, la mayoría son composiciones propias, hay 2 temas de Violeta Parra, 1 de Víctor Jara, y bueno, esos son géneros latinoamericanos que están un poco vinculando, digamos, estas 2 tierras, ¿no? Mi tierra chilena, entonces tiene varias tonadas y cuecas, y después tiene zambas, tiene candombe, que viene a ser como mi parte de acá, mi otra tierra. Así que eso, para el sorteo. Traten de no colapsar las líneas, pero estamos atentas a esos mensajitos. ¿Y la consigna cuál es? ¿A quién le hicimos la entrevista el programa anterior? Que fue un programa especial, fue un retransmitido, pero fue un programa que se dedicó a la música ancestral, recordá. ¿A quién tremendo programa, ¿lo escuchaste? ¿No? Es más, lo elegimos repetir porque fue hermoso. Bueno, además de la consigna, además del premio, además que estamos nosotras. Oh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos hoy, Adri? Adri. Ah. ¿Cómo andás, Adri? Muy bien. Estaba lejos del micrófono, por eso fue la demo de queridos oyentes. Exleta. Bueno, tenemos una entrevista y que va a ser dentro de un ratito, pero vamos a escuchar ahorita mismo un tema de Paula Herrera. Paula Herrera. Me gusta que te vayas de vez en cuando para que vuelvas y me sorprendas. Vestido con la calle que es larga y ancha como el espacio que aquí me dejas. Me gusta la corriente que se produce cuando te acerca, me gusta aunque me asusta a veces mirarte y perderme en eso. Pensamientos, ideas fijas que me han rondado la tarde entera. Me gusta la casa nueva que tiene luz en toda su pieza. Me gusta haber olvidado que un día se nos movió la tierra. Los adjetivos también viajar, moverme en ambos sentidos, la carretera, tu piel y el agua del Paula Herrera, me gusta. Paula Herrera nació en Curicó el 23 de agosto del 77. Es una cantante y compositora chilena de pop folk, conocida por ser ganadora del Festival de Viña del Mar en 2013. En 2004 se tituló en la Escuela Moderna de Música, siendo la primera cantante popular profesional de Chile, bajo el nombre artístico de Amaranta. ¿Te suena, Anita? Sí, me suena. Amaranta, sí. Lanza su carrera de cantautora de pop en 2007 con su disco Sueño de Vida y en 2009 lo hizo con 11 Minutos. En el año 2011 decide retomar su nombre de nacimiento para alcanzar su relanzar su carrera, ahora incursionando en el folk, con el disco Verde y Celeste. En 2012 participó en el Festival del Guaso de Olmué. Está perfecto, perfecto. Homenajeando a Violeta Parra. En noviembre lanzó un nuevo disco, La Discreción del Caracol, y en el 2016 el último, De la Rosa y el Espino. Bueno, y ahora normalmente nosotros siempre tenemos un micro que se llama Mujeres Encubiertas, ¿no? Este micro lo hace Eli Sazarrot, que es la otra compañera nuestra de Compositoras en Radio, pero esta entrevista va a ser muy particular. ¿Por qué, Judy? ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar a una persona que, si bien es autora de canciones, no se considera a sí misma una compositora hecha y derecha, sino que es más bien una investigadora que ha decidido poner el ojo, la mira, en las compositoras. Y por ahí el micro de Mujeres Encubiertas lo decidimos hacer como entrevista. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, en la entrevista participa Analía, Elisa y Anita. Entonces, y fue un encuentro muy interesante donde, bueno, habló de las compositoras de entre el año 1930 y 50, más o menos. Entre 30 y 50. También nos contó un poquito sobre su proceso actual de investigación, sobre la docencia. Es una tremenda investigadora que ha justamente visibilizado el trabajo de muchas compositoras. ¿De dónde es Romina? ¿Lo escuchamos? Romina De Silio. ¿Lo escuchamos, Mateo? Nos vamos con Romina. Buenas noches. Hoy en Compositoras en Radio tenemos una invitada entrevistada muy especial. No vamos a entrevistar a una compositora, o al menos todavía no sabemos si lo es, antes de preguntarle, sino a una investigadora de las compositoras. Se trata de Romina De Silio. Ella es licenciada y profesora en artes con orientación música, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realiza el programa de doctorado, a lo mejor ya lo terminaste, le vamos a preguntar ahora a la entrevistada, en Historia y Teoría de las Artes, con un proyecto sobre algunas mujeres compositoras en Buenos Aires entre 1930 y 1955. Esto es en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es docente, investigadora, como dijimos, tiene muchas publicaciones, tanto libros como compiladora, capítulos de libro, artículos en revistas científicas y ponencias. Y los temas de los proyectos de investigación, en realidad nos lo va a contar mejor la propia Romina. Empezamos con el intercambio. Buenas noches, Romina. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poder participar del programa. Bueno, todo perfecta la presentación. No estoy doctorada, estoy escribiendo mi tesis. Hace ya tiempo largo que estoy haciendo este trabajo. Y bueno, ha sido como un recorrido con desafíos y bastante arduo, que este último tiempo tuvo un crecimiento fuerte y muy importante. También de la mano del propio crecimiento que tuvo la visibilización de la actividad musical de las mujeres. Los últimos 10 años esto creció muchísimo y, digamos, tanto que llegué a vivir ese cambio, ¿no? Lo que era hace 10 años, como tema inclusive, como tema de investigación, las mujeres compositoras en Argentina, parecía que era un tema que no tenía mucha trascendencia, digamos, que no tenía mucho alcance, que iba a ser algo pequeño, porque también había muy, muy pocas fuentes en ese momento. Había algunos trabajos previos, pero era muy difícil el acceso a las fuentes primarias, porque no estaba esto en los archivos públicos. Creo que mi investigación tuvo mucho de búsqueda y localización de fuentes de primera mano. Eso tiene que ver un poquito con la primera pregunta que te queremos hacer. ¿Qué te impulsó a realizar este rescate de mujeres compositoras y por qué particularmente en la primera mitad del siglo XX? Bueno, mira, lo que me impulsó... Bueno, viste que es difícil eso de situar, es como un conjunto de experiencias. Son varios factores que confluyen, pero yo en la facultad todavía no sabía que me iba a dedicar a la investigación. Aunque tenía ese perfil, porque siempre fui muy estudiosa y siempre me interesó, digamos, estudiar, inclusive ir más allá de lo que aprendía en la facultad. Bueno, yo tenía un pasado de intérprete, yo tocaba el bajo eléctrico, tocaba rock, música popular, por ahí jazz, un poco el piano, pero no, nada demasiado sistemático, y tenía estudios previos de diseño de imagen y sonido. Cuando descubrí la carrera de artes, la orientación de música, dije, no, esto es lo que yo quiero. Bueno, hice la carrera, y en una de las últimas materias que hice, que fue Historia de la Música Argentina y Latinoamericana, teníamos la opción de o dar el final o hacer un trabajo de investigación. Y a mí la verdad que me encantaba la idea del trabajo de investigación, pero me quería recibir. Entonces, con la sinceridad que me caracteriza, le dije a mi profesora, le digo, mirá, a mí la verdad que no es que yo no quiero que a vos te quede la impresión de que a mí no me interesa la investigación, a mí me encanta la investigación, pero yo me quiero recibir. Y ella me dijo, me parece perfecto. Entonces rendí el final como cualquier, viste, sin trabajo. Y al tiempo, esta profesora que se llama Silvina Luz Mancilla, que es hoy mi directora de tesis, y con quien comparto las cátedras como ayudante en la facultad, en otra facultad, en el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, me convocó para ver si, porque me dice, yo me acuerdo que vos me dijiste que te interesaba la investigación, y me ofreció sumarme a un equipo UACIT, y eso fue en 2008, a fines de 2008. Y a mí eso me cambió la vida. Ella me dijo, ¿qué temas a vos te interesan? Y a mí me interesan las mujeres compositoras. ¿Por qué? Porque no sé nada de ellas. O sea, porque no sé nada de ellas, básicamente. Claro. Y porque me interesaba esto de que, como una cosa así como que a mí me había pasado y me parecía que pasaba y que les pasaba a otras mujeres, que nosotras como que no nos damos mucho cuenta, o no, ahora pasa menos, pero como que una no se siente inferior, digamos. Pero después, cuando te enfrentás, digamos, me parece que es algo que ahora pasa acá menos, por suerte, o por lo menos tenemos más herramientas para revertir eso, o para pararnos en contra de eso. Bueno, después te enfrentás con toda una estructura que te limita, ¿no? Y de repente te ves mal valorada o qué sé yo. Entonces yo decía, estas mujeres a principio de siglo, o sea, ¿cómo habrán hecho para trascender eso que me parecía que debía de haber sido una estructura mucho más fuerte? Entonces, bueno, me interesaba mucho la historia, a mí me gusta mucho la historia y dije, bueno. Voy a ver, el siglo XIX era todavía más difícil de estudiar en términos de fuentes, dije, bueno, voy a estar con el XX. Y la cuestión del periodo, porque bueno, cuando uno lo estudia, comprobás, digamos, por los datos, que en el segundo cuarto del siglo, digamos, a partir del 25, así, entre el 25 y el 50, hay una especie de progresión. Uno puede seguir una progresión, algo que va en aumento, la participación va en aumento. Y esto vos lo ves, por ejemplo, bueno, está íntimamente ligado a la fundación del Conservatorio Nacional en Buenos Aires, en el 24. Entonces, con la fundación del conservatorio público, gratuito, es un aluvión que ingresan al conservatorio a estudiar. Y un montón estudian composición. Tal es así que en 1930, por ejemplo, yo les doy ejemplos, ¿no? Pero hay una nota en un diario que dice que en la clase de composición las mujeres son más en número que los varones. El crítico se lamenta de esto, dice, lamentablemente. Claro, ¿por qué lamentablemente? Porque ¿cuál es el prejuicio que él tiene basado en los condicionamientos sociales? No es que el hombre lo inventa, ¿no? Pero el prejuicio que él tiene es, ¿para qué si no se van a poder dedicar? Claro. ¿Cuenta? Y digamos, la dedicación a la composición tiene un imperativo que es el de profesionalismo, digamos. La composición, si no es profesional, tiene como muy, muy escaso valor. Porque, bueno, ¿qué circulación puede tener eso? Digamos, ¿cómo? ¿No es cierto? Distinto la interpretación, porque aún en un salón o en una cuestión más doméstica, la interpretación es más palpable para cualquier persona. ¿Viste la típica de que pasaba antes? Ay, bueno, la niña de la casa que tocaba algo, si venía a visita, bueno, toca Claro. algo. Pero vos imagínate, si es compositora, eso como, ah, sí, mi hija compone, ¿y qué compone? ¿Y quién lo toca? ¿O quién? Entonces, la composición tiene un imperativo de lo público, además de ser un lugar muy tradicionalmente de construcción, construido en torno a la figura del varón. Entonces, en ese contexto, la mujer es una especie de transgresora ocupar ese lugar. Entonces, a mí por eso me gustaba más ese lugar, porque digo, bueno, a ver qué características tenían estas mujeres, cómo eran y cómo se las rebuscaron para trascender. Porque, digamos que mi tesis más fuerte es que ese canon hegemónico masculino que nosotros conocemos no fue así en la historia. O sea, hay muchas más mujeres de las que se cree. Cuando uno estudia, te das cuenta que había un montón que participaban de los premios, que se ganaban becas y que iban, estudiaban en el exterior. Digamos, es mucho menos puro ese canon de lo que lo conocemos, ¿no? De lo que por ahí te puede decir un manual o te puede decir el sentido común, inclusive, ¿no? Sobre todo, también. Y, interesante. ¿Sos compositora? ¿No quedamos también con la duda? ¿Escribís alguna cosa? No, soy compositora. Sí, yo cuando tocaba música popular, componía, pero siempre como de oído, ¿no? Así con el piano, el bajo, componía mucho con la guitarra, por ahí, pero ya te digo, canciones, música popular. Nunca me dediqué a escribir hacia a la música. Ahí te hago una pregunta, Romina, porque indudablemente que la mayoría de tus proyectos de investigación tienen que ver con la música académica también, ¿no? Por ahí, ¿cómo traerías a esta cuestión que estamos hablando a la música popular y a las mujeres que componen música popular? Fíjate que vos estás diciendo, no, yo no soy compositora, cuando tocaba música componía, pero era todo popular. Eso es medio como, hay un supuesto ahí de que la composición mayúscula es solo académica. Sí, está bien lo que vos me decís, tu lectura. Lo que quiero decir es que nunca me dediqué en términos profesionales, ni tengo estudios, no tengo formación, eso quise decir. De ningún modo implica esto una valoración menor de mi parte para la música popular, no, para nada. En el caso de la música popular, es difícil, digamos, yo no tengo muchos estudios históricos sobre música popular. Hace algunos años que estoy estudiando a las cancionistas de tango, pero a las intérpretes. En algunos casos, Mercedes Simone es compositora de algunos tangos, pero yo no me dedico a estudiar a las compositoras, por ejemplo, de tango, que las hay. Hay una investigadora que se llama Soledad Venegas. Ella realiza su tesis de maestría sobre este tema, podría ahondar muchísimo. Lo que yo observo, de cualquier manera, en el ámbito de la música popular, es, por un lado, otro, ¿no? Las mujeres que se destacaron en la música popular, por ejemplo, desde mediados de los años 20 y los 30, hay un éxito de popularidad de público que en el ámbito de la música académica es de otra índole. No, tiene unas características muy diferentes. Si bien la música académica también empieza a circular en radio y empieza a tener sus espacios y demás, es muy diferente, ¿no? Los medios, lo que pasa con los medios masivos y la música popular. Hay ahí una cuestión que es muy diferente. No tengo trabajada la idea de la compositora en la música popular. Y te digo esto porque yo creo que la categoría de compositora, de mujer compositora, hay que pensarla históricamente. O sea, no significa lo mismo en todas las épocas y no significa lo mismo en los distintos ámbitos de la cultura. Significan cosas, digamos, tienen asociaciones, implicancias, prácticas diferentes. Inclusive te diría hasta un ejercicio de la autonomía, que también está marcado por el tipo de práctica, ¿no? Por ejemplo, no sé, no es lo mismo la autonomía, la libertad que expresan las mujeres del tango, por hablar de lo que conozco un poco más, ¿no es cierto? Esas figuras que por ahí se muestran muy independientes del varón, ¿no? Toda una cuestión que en el ámbito de la música académica eso no se manifiesta abiertamente, que no quiere decir que no sucediera. Porque cuando haga, vos te das cuenta que son mujeres que realmente no siguieron caminos, el status quo, ¿no? En sus vidas personales, inclusive. Entonces, me parece importante esto, que la categoría es una categoría construida, y sobre todo también construida porque implica que no son compositores. O sea, las compositoras, mujeres, tienen la historia les da un tratamiento particular. No están, no entran en el conjunto de los compositores. Por algo hace falta señalarlo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, ya te digo, el canon es mucho. Para enterarte de eso lo tenés que estudiar. Porque si no, pareciera que cuando yo empecé a estudiar este tema, a mí la gente formada, no es que cualquier persona, me decía, pero existen, como diciendo, no vas a tener que estudiar. Existen en la historia, ¿no? Existieron mujeres, pero a principios del siglo había. Y sí, había un montón, inclusive yo creo que hasta el año 50, y acá continúo con la pregunta anterior, hasta el 55, con este crecimiento, el crecimiento progresivo que yo observo, tuvieron de repente momentos de una visibilización enorme que todavía no se alcanzaron hoy, ¿entendés? Por ejemplo, el momento de visibilidad que tuvo María Isabel Curubeto Godoy cuando estrenó Pablo y Virginia en el Colón. Claro. Una cosa, ni con una ópera de Marta Lambertini he visto un debate tal, ¿entendés? Mm. En los medios, algo que yo pude estudiar en el año 46. Mm. Un debate en todas las revistas que te diga, viste, de revistas así de generales, ¿no? En los diarios, digamos, una cosa así, una pregunta, ¿es esto posible? ¿Cómo puede ser? Una mujer y no un varón, ¿entendés? ¿Cómo que en un concurso ganó una mujer escribiendo una ópera, que es algo en lo que las mujeres no tienen tradición, no tienen pasado? Porque esta ha sido un poco la estrategia, ¿viste? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pero, digamos, al no permitirles a las mujeres trazar, acumular un pasado, es como que, esta cosa de pionerismo, vos sos pionera, bueno, muy bien, sos una excepción, sos pionera, pero no sos representante de un grupo, ¿me entendés? De algo mayor. Por eso es tan importante, tan efectivo la cuestión colectiva. Porque si vos vas solita a tu alma, ¿no? El impacto es más fácil de desestimar, digamos. Claro. Interesante, porque nosotros que somos un colectivo de compositoras, muy heterogéneo, porque hay un poco de todos los géneros adentro. Esto que vos estás diciendo es muy relevante. Nosotros también lo sentimos, que el colectivo nos está dando fuerza, porque si no estaríamos todas desperdigadas, y ahí sí que hay cero visibilización. El colectivo ayuda a visibilizar ese grupo de mujeres creadoras que si no hubiera estado atomizado, digamos, sin que nadie se entere, ¿no? Qué importante esto que decís del pasado colectivo, de la memoria colectiva, y la falta de registro al no existir eso colectivo. Y qué valioso tu rescate de todo eso no registrado en tus investigaciones, me parece fabuloso. Nosotros agradecemos que haya figuras investigadoras y jóvenes como vos, que también te queríamos preguntar por ahí si los estudiantes se enganchan a seguir en esta línea, porque son insumos para lo que nosotros estamos tratando de traer al programa de radio también, ¿no? Sobre todo en el segmento de mujeres encubiertas, que trata de las mujeres invisibilizadas en la historia, que han sido creadoras musicales. Sí, mira. No sé si las chicas quieren preguntar algo más, estábamos medio con el tiempo justo ya, porque son 20 minutos más o menos. Analía y Ana. Sí, la pregunta que yo tenía iba por esa línea, nada más que dentro de tu rol como docente, cómo ocurría este feedback entre las inquietudes que por ahí puedan venir de ellos o lo que vos les planteas como una inquietud y un proyecto en el cual ellos se puedan integrar? Mira, es re interesante lo que sucede. Y un poquito respondo también la pregunta que quedó pendiente de Elisa. Actualmente hay un montón de investigadoras e investigadores que se enfocan en este tema. Quizá no puntualmente como mi caso, que yo me dedico a las compositoras argentinas. De la primera, o sea, a lo que yo llamo las primeras compositoras profesionales. Pero hay un montón de gente, digamos, ya la cuestión del género se problematiza desde el vamos, digamos. Nadie le escapa a esto ni lo puede evitar. Ya está muy instalado, te diría que ya actualmente es como la mirada académica, ¿no? Nadie va a negar esto, digamos, que las prácticas musicales han estado marcadas por el género. Cuanto a lo que vos me preguntás, Ana, de cómo resulta este feedback, yo creo que lo más positivo es darme cuenta que las jóvenes de hoy casi no tienen prejuicio. Tienen tan superado tantas cosas, tan superadas, que yo aprendo muchísimo y me produce una admiración enorme, porque a veces, viste, yo hago hincapié en deconstruir cosas que ya las tienen recontra deconstruidas. Pero claro, ha sido un esfuerzo para mí. Claro, viste, a mí me parece que es algo que hay que enseñárselos a las jóvenes y a los jóvenes, y realmente no lo necesita. Una vez un estudiante me lo dijo, igual no era sobre el tema del género, era sobre otro tema de otras diversidades, ¿no? No era mujeres varones, era una diversidad étnica, por ejemplo. Estábamos hablando de un grupo indígena, ¿no? Pero lo mismo, él como que me dijo, vos como diciendo, te esforzás demasiado y eso para nosotros es obvio. Con mucho cariño y con mucho respeto. Quiero decir, pero a mí me quedó, yo hice esa síntesis, ¿no? Como diciendo, claro. Así que lo que a mí más me entusiasma con los jóvenes jóvenes, te estoy hablando de 20, ¿no? Jóvenes de 20 años. Otra cabeza totalmente, totalmente. Pues, es un gran indicador del cambio sí, de paradigma en el tema, ¿no? Absolutamente. Lo que yo digo de la diferencia entre cuando yo empecé a estudiar este tema, ya te digo, hace 10 años, hasta ahora, un poco más de 10 años hace, hasta ahora, es que hoy en día un montón de reclamos del feminismo son parte del pensamiento contemporáneo, una cosa natural. Los chicos crecen y las chicas crecen con otro horizonte en ese punto, ¿no? Después, yo ya no me dedico a la práctica musical, entonces lo que me dicen mis amigas que sí se dedican, y especialmente en el ámbito de la música popular, son los comentarios que yo recibo, es que del dicho al hecho igual sigue habiendo distancia, ¿no? Si bien, ¿no? Inclusive con la ley de cupo femenino y demás, bueno, sigue, es como una cosa sabida, una cosa que se sabe lo que es políticamente correcto decir y no, pero que después a la hora de, a la hora de la repartición de los recursos, bueno, sigue habiendo desigualdad. ¿No? Hay que seguir trabajando, pero se ha avanzado muchísimo. Y sí, también, insisto, hay muchas investigadoras, inclusive a nivel latinoamericano, yo tuve la posibilidad de conocer en distintos países que se dedican, como yo, a las compositoras de distintos países, ¿no? Inclusive en la universidad, en el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes, donde yo estoy, hay también un programa de radio que se llama Mujeres de la Música, que lo hacen también mujeres de distintas edades, profesoras, pero también hay una profe, pero que es, también es muy joven, flautista, que se llama Ailén Mendizábal, y ella me invitó también una vez, y también, ¿viste? Uno se da cuenta ahí que, bueno, las diferencias generacionales, ¿no? Que me parece que cuanto más, cuando venimos grandes nos damos cuenta de eso, de que la diferencia generacional es algo que se decide, que lo percibimos, es una cuestión que se percibe. Vos sos, se te ve como una niña, te digo. Ay, muchas gracias. No soy tan niña. Tengo mis años. Bueno, muy agradecidas contigo, Romina. ¿Les parece que hagamos la presentación de, no sé si quieren que diga algo más? O la presentación del té. Sí, queremos seguir entrevistándote hasta la noche, pero los tiempos de la radio son así. Claro. Así que tenemos que ir despidiéndonos, pero nos va a regalar un tema de una de las compositoras que visibilizaste. Sí, claro, cómo no. Mirá, yo estudié bastante en profundidad 5. De la primera generación, a Celia Torrá, y a María Isabel Curubeto Godoy, que son nacidas a fines del 19. Ellas hacen este camino del viaje a Europa, ¿no? De la formación en Europa, porque acá en Buenos Aires todavía no había una formación institucionalizada. Y ya de la segunda generación, que se forman en el Conservatorio Nacional, dos más, una es Isabel Aretz, y la otra es Lita Espena, y por fuera inclusive del conservatorio, ya con lenguajes... más de vanguardia, a Susana Barón Superviel. La obra que yo voy a presentar es uno de los preludios de Lita Espena. Lita Espena produjo mayormente música para piano, también ella se dedicó bastante a la educación, entonces tiene repertorio pedagógico, ¿no? Esta cuestión así. Pero dentro de su obra para piano tiene dos piezas muy importantes, una es la sonata, que con un equipo de investigación en la UNA dirigido por Silvina Luz Mancilla, nosotros hemos editado, esa sonata está disponible, se puede descargar, que fue una obra premiada, bueno, una obra muy, muy interesante, neoclásica, con algunos tintes impresionistas también, y después sus cuatro preludios, que es la obra más conocida de Lita, que tiene una edición de Ricordi del año 52, pero la obra es del 39, tiene cuatro números, que son cuatro preludios con... Bien, fiel al espíritu impresionista, tienen nombres de a referencias extramusicales, ¿no? Al paisaje, se llama Niebla, otro se llama 20B o Caminito de Agua, en fin. Así que vamos a escuchar uno de esos preludios. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo inmenso, Romina, y ojalá hasta prontito. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, ¿eh? Un beso, Romina. Grande. Bueno, un beso para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Acabamos de escuchar de los preludios de Lita Espena, Venteveo, ejecutado al piano por Dora Castro. Y antes de cerrar el segmento, olvidamos mencionar que Romina se desempeña como investigadora en el Instituto Nacional de Música Carlos Vega, donde también pueden encontrarla. Hermosa entrevista, la verdad es que fue un placer charlar con Romina. Lo que escuchamos antes de la entrevista fue Me Gusta, de Paula Herrera, que estábamos charlando acá, backstage, sería, estábamos hablando de lo que es la escuela moderna para nosotros en Chile, ¿no? En Santiago. La escuela moderna es una academia privada, una institución que es bastante conocida, porque es como, bueno, más o menos para los que saben un poquito de cómo funciona el sistema chileno en cuanto a la parte educativa. Un tema para otra noche de charla, pero bueno, en paralelo estaban los conservatorios que hacían toda la parte de música clásica y estas escuelas privadas como la Pro Jazz o la Escuela Moderna que empezaron a ser los primeros que incursionaron esto de la formación académica, pero en el ámbito de la música popular, ¿no? Del jazz, del rock, del pop, que eso obviamente estaba totalmente alejado de la música académica. Entonces, bueno, lo que comentábamos en Tras Bambalinas es como que si era conocido el nombre de Paula Herrera, ¿no? Yo le decía que sí, de nombre, pero cuando ella menciona a Amaranta, claro, Amaranta es un referente, ¿no? De cómo implica, ¿no?, esto del cambio de nombre en su carrera cuando ella decide visibilizar su carrera. Y también, claro, desde ese lugar se entiende que ella, como al haberse formado en la escuela, la escuela moderna de música, se menciona esto de que es la primera cantante o intérprete, ¿no?, profesional, pero tiene que ver con la parte formal, la titulación. Digo, siempre nos pasa esto de decir que, como por ejemplo, un referente es Violeta Parra, que no tiene ningún paso por la academia y es un referente respecto de la interpretación y de la composición de la música popular chilena. Entonces, bueno, fue una charla interna acá hermosa, así que bueno. ¿Y de la entrevista qué tenemos para contar? Y de la entrevista también nos suscitó otra serie de avatares que tienen que ver con esto de la palabra compositora, ¿no? Y lo que nos cuesta por ahí a las mujeres que somos autoras de canciones o autoras de música popular embestirnos de esta denominación, porque está cargada de un montón de significado que tienen que ver otra vez con la academia y otra vez con la música clásica y con la música... bueno, que es europea o que viene, que no es popular, para diferenciarla así, de esa manera. Y que quizás lo que nosotros queremos referir es que estamos hablando del trabajo creativo y del trabajo claro. en el cual, a pesar de ser un trabajo estético y un trabajo artístico, es un trabajo en donde se intenta emitir una opinión. Y en ese sentido nos sentimos compositoras. Y en ese sentido alegamos en el programa y en el colectivo a esa palabra. Pero por ahí no somos inconscientes, digamos, de que significa también otras cosas en algunos otros ámbitos, como en el caso de Romina, la persona que acabamos de escuchar la entrevista. Ella misma refiere a este término como un término histórico y como un término que alberga categorías que no están relacionadas a la música popular. Me acuerdo un poco de la entrevista que le hicimos a Noelia, uh-huh, cuando ella hablaba de... Bueno, en realidad cuando hablaba Judy pensaba esto de música popular, música académica, compositora, no de, etc. Ella nos decía un poco que esta historia de que a la gente necesita instalarte en un claustro, música popular, música clásica, música jazz, música, o sea, y que la música es música, y particularmente yo siento que en este momento tan particular, históricamente, que estamos atravesando, obviamente, la pandemia, vengo sintiendo hace rato que hay cosas que ya no... Hay cosas que ya no, hay cosas que ya que se vienen instalando distintas, pero que le falta el nombre en todo caso. Y hay cosas que ya no siento yo esto de sos compositora porque te recibiste en una academia o no sos compositora porque no te recibiste. Particularmente para mí, la palabra compositora viene, está poniendo otras cuestiones en debate. Esto que decía Judith... filosóficamente, y musicalmente. Son como dos cuestiones paralelas. Filosóficamente, ¿qué es lo que la palabra compositora nos está diciendo o lo que nosotros queremos que diga? Y musicalmente, las dos cosas. Son cosas que no son fáciles para nosotras, porque las estamos pensando todo el tiempo, pero como que yo siento que hay una cosa que emerge, que dice, bueno, de esto ya basta, vamos, pasemos, esto ya está. Uh-huh. Yo siento eso. No. Y está buenísimo que lo debatamos, digamos, y está buenísimo que le escuchemos a Romina, y que haya varias voces para que podamos pensar entre todos, que es un poco el colectivo, ¿no? Uh-huh. Se me ocurrió recién que la palabra compositora un poco habla de algo que... componer es como si algo que está descompuesto, ¿no? Claro. Algo que está descompuesto, sí. Que hay que descomponer. Dentro de tantas pregunta palabras que oyente, usamos, claro, ¿no? En el español pregunta nos cuestionamos oyente, esto. Totalmente. Pregunta, ¿qué es lo que arreglamos? ¿Cómo lo creativo termina siendo algo que traducimos en arreglar, ¿no? Me hicieron acordar, qué hace hermoso. Muchos años... Una señora me dijo, ay, vos estás descompuesta. ¡Auch! Descompuesta era porque pensaba distinto, ¿viste? Entonces era como que digo, oh, soy una maquinita que estoy descompuesta. Digamos, tal vez tiene que ver, eso. Tal vez tiene que ver que, claro, que lo creativo genera cambios. Cuando uno crea, hace reflexionar al otro, plantea algo que tal vez no es lo que normativamente está correctamente aceptado y genera movimiento. Hay estructuras lo creativo hace que algo se mueva. Que se mantienen y que no quieren ser modificadas, digamos. Tal bueno, cual. Pero eso como mujeres lo tenemos totalmente encarnado, lo uh-huh. sabemos, cada una de nosotras en su situación, digamos. Ahí está. Uh-huh. Pero qué linda bueno, charla y, para y, seguir. Y la composición en la música no se aleja de eso tampoco. Uh-huh. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, sigamos escuchando. Vamos a seguir descomponiendo. Vamos a seguir descomponiendo. Chicas, ¿les puedo contar algo? Por favor. Sí. Tenemos tres mensajes. ¡Apa! ¡Vamos ahí! Se ha comunicado con nosotras María Chioso. ¿Quién más? Además de María Chioso. Juan Nicolino y Ernestina Castro. Ernestina, perdóname que te diga que el nombre... ¿Ernestina? No es ese. No importa, porque ella se confundió con... con la Bea, te voy a decir, no fue la Bea la entrevistada, no era el programa, sino que claro. Sí, no importa, no. Estuvo memoria. También en el programa, claro, muy bien, hace memoria y claro, vas a llegar la al respuesta del igual hacemos participar del sorteo, chicas. Totalmente, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, sí. Bien. Porque bien. Fue la respuesta del torneo. El torneo de vóley, no, del torneo del sorteo anterior, ahí está. Te la recuerdo. ¿A quién le hicimos la entrevista del programa anterior? Que fue retransmitido. Que fue retransmitido. Claro, el programa anterior fue retransmitido. Fue una elección, una curiduría. una curaduría de Elisa Sarrot, que eligió un programa especial de los que hicimos el 2020. Que se trató de... Chan, chan. Música ancestral. Música ancestral. Seguí comunicándote con nosotras al 343-509-4207. Bien, y ahora escuchamos la próxima. Thank you. Escuchamos El presente de Adalgis. Adalgis es compositora de nuestro colectivo desde 2019. Antonella Adalgisa Esquilachi desde siempre estuvo rodeada de música. Su primera banda fue Náyades 2010 y entre 2010 y 2014. En el 2015 empezó a componer solamente piezas para piano sin involucrar la voz. Y a medida que fueron pasando los años empezaron a aparecer las canciones. Bueno, estás escuchando Compositoras en Radio, por si así acabas de cambiar el dial de tu radio cibernética. Nocturna, un martes a la noche, claramente. Te pones así, digamos, a ver. O te enteraste recién, no alguien sé. Te dijo, estoy escuchando Compositoras en Radio, vos quisiste enganchar y bueno, pasa. Que teníamos. Es que o viste mi estado, yo en mi estado tengo puesto en vivo Compositoras en Radio, chica. Claro, capaz que alguien vio el estado recién. Nos la recomemos que estamos haciendo la radio, aunque sea virtual, aunque sea por internet, bueno. Estás escuchando eso, ¿viste? Nos podés encontrar en Facebook, en la página Compositoras, con el link www.facebook.com/lascompositoras. Yes. En Instagram, como compositoras.er, y en YouTube, Las Compositoras. Toda esa data, hay un montón de redes. Y en YouTube también tenemos canal de compositoras. YouTube, Las Compositoras. Ahí tenemos para que nos vayan siguiendo. Bueno, sigan escribiendo para el sorteo y vamos a escuchar ahora el micro de lecturas de Analía Bosque. Si no la luna. El otro continuaba hablando de sus proezas, de sus certezas, de sus... Y no era que ella, sino que esa luna, sino que su reflejo, sino que el agua y el cosmos, y sino que, ante belleza semejante, no tuvo más remedio que reconocerse gitana y perderse en aquel cauce palpitante y nombrador, sin más peso que el de su libertad. Clara Verduc estudió licenciatura en Letras en la Universidad Nacional. Sus artículos, cuentos y trabajos han sido presentados en diversos congresos, diarios, jornadas y revistas nacionales e internacionales. En el año 2009 publicó su primer libro, Ojos de Perra Verde. Y esta microficción es de su libro Pájaros de Fuego del año 2011. Tenemos visita, chicas. Ay, ¿tenemos visita, no visita? ¿Qué visita? O sea, no es visita, Susana nomás. ¿Qué Ratcliffe. Visita? Susana Ratcliffe. Bienvenida, Susana. Un brindis. Chingo. Compañera, colega de colectivo. Que nos están visitando desde Buenos Aires. Vive Elisa. Bueno, vamos. Salucita, querida compañera, que nos viene a visitar. Bueno, y ¿llegaron? Estamos llegando al final del programa. Sí. Ay, tan rápido. Te cuento que hay dos mensajitos más de Mariel Rodríguez y Blanca Suárez. Ya. Ay, Mariel, un beso, Mariel. Ay, un beso, Mariel. Bueno, espera, amiga vamos mía. A hacer... pero no sé si contestó la consigna. Ah, no. Bueno. Vamos a hacer el sorteo. ¿Quién saca? Susana, el Susana saca. Claro, la invitada estelar. Sara, Sara, Sara. Y la ganadora. ¿Quién se ganó el disco de Ana Contreras Aitué? ¡Ay, ay, ay! ¡Yo lo llevo en persona! Mariel Rodríguez. ¡No! ¡Sí! No, no te puedo creer. No, Mariel Rodríguez ya tiene como 20 discos. No, no creo. No. ¿De Ana Contreras? De Ana Contreras. No, capaz que el mío no lo tiene. No tan sé. Fanática. No, no, no, yo la conozco, pero no, a mí no me lo compró, a menos que lo haya comprado por ahí. Ah, bueno, entonces se lo llevamos a Mariel Rodríguez. Bueno. Nos tenemos que ir despidiendo. Chicas, ya se hizo la hora. Sí, demasiado rápido. No, la verdad que cuando somos tantas, yo creo que deberíamos demorar un poco más. Es mi primera vez, chicas, entonces yo para mí fue más que rápido. Bien, y bueno, nos despedimos con un tema. Nos despedimos con un tema de Lucy Patané. Hoteles de Fuego. Ah, pero ahí le tenemos que decir a Mateo que el audio que tiene que poner es el audio 7. Y de paso agradecer. Un saludo a Mateo. Solo con una llamada comenzó. Solo con un beso terminó. Mira. Hoteles de fuego. Nos despedimos todavía, nos faltó presentar a Lucy Patané. Ella nació y se crió en el sur del conurbano norte. En 2019 presentó su esperado disco debut solista homónimo. Participó en reconocidos proyectos musicales como Las Taradas, La Cosa Mostra, El Tronador. También tocó con Paula Mafia, entre muchos otros proyectos. Fue ganadora del concurso de obra inédita categoría rock del Fondo Nacional de las Artes 2018 y es considerada una referente generacional del nuevo milenio por su destacada impronta personal a la hora de tocar la guitarra. ¡Apa! ¡Apa! Lucy Patané. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Entonces. Se nos pasó volando este programa. A mí por lo menos, ¿no? Chao. Sí. Se nos fue el 12. Nos encontramos el martes que viene. El martes que viene. Si a vos que estás del otro lado también te pareció poquito, martes que viene, ya sabes, 21 horas por Casa Radio. Besos. Besos. Besos.